Bienvenidos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el 26 aniversario del campo y de la ciudad en Radio Educación. 26º aniversario, 26 años al aire, gracias a la participación de todas y todos ustedes, cada una de las organizaciones de la sociedad civil que aquí en este espacio radiofónico, semana a semana, se dan cita de alguna manera, pues informando o también siendo receptores, pero no pasivos a través de la radio. Gracias en esta radio pública también por permitirnos en esta noble y muy leal Radio Educación, permitirnos ser este foro de expresión de la sociedad civil de México. Y agradezco a mis compañeros Fructuoso López, siempre con la camiseta bien puesta, apoyándonos, pues no solo en los controles técnicos, también ya con la experiencia en la radio, con las sugerencias, en la forma, en los contenidos de los diversos programas que aquí se transmiten. Luis Felipe Oropesa también, sangre nueva, que llega a la emisora, ya tiene pues más de un año, nos tocó afortunadamente el año pasado en el aniversario que nos apoyara aquí en el estudio en los controles técnicos y dispuesto también a apoyar estos esfuerzos de comunicación popular alternativa. Raúl Núñez se encuentra en la cabina de audio, también le tocó casi desde el inicio de este programa participar con nosotros, le agradecemos su apoyo en los controles técnicos en la cabina José Vasconcelos. Ángeles Hernández en la asistencia de producción. Paula Rita nos va a echar una mano también por ahí en los teléfonos el día de hoy. Juan Antonio Vázquez, que está por llegar. Le agradecemos también a Isabel Argüello y a nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, de los días miércoles de este programa también. Siempre sus sugerencias, sus recomendaciones, la orientación para continuar con este programa. Parece que fue ayer cuando iniciamos y pues ya han transcurrido dos atados de años en la cuenta del calendario mexicano, 26 años, y aquí seguimos. Y también están con nosotros esta mañana, aquí en Del Campo y de la Ciudad, el grupo Los Galumbos. Les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Nos visitaron, pues hace yo creo que unos 10, sería la primera vez que llegaron como los guitarreros allá en cabina, cuando todavía podíamos tener músicos por allá arriba. Hace como 10 años, Orlando, seguramente. Sí, aproximadamente. Si no es que más, ya no llevo a veces uno la cuenta exacta. Orlando Galumbo, ya lo escucharon por allí, y Joaquín Cuellar va pues a aprovechar los pianos que tenemos, en este caso un piano, ¿verdad? Ya sería mucho que te hiciera tocar los dos. El piano de el Estudio A de Radio Educación para brindarnos sus piezas musicales. Y en la segunda hora del programa tendremos la visita de la banda de niños mixtecos de Juxtlahuaca, Oaxaca, vienen ellos para pues darnos ese regalo en este aniversario a todos ustedes, a todas las que nos escuchan en Del Campo y de la Ciudad. Y por supuesto agradecemos la logística y la coordinación de la administración de nuestra emisora, que están siempre pendientes de los detalles para llevar a cabo con calidad una buena, una muy buena transmisión. Así es que pues vamos a iniciar con la música para irnos ambientando, despertar. Esperamos las llamadas del público al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Participen, son ustedes pues parte importante de este logro de haber llegado a los 26 años del campo y de la ciudad. Vamos con Los Galumbo. Esta primera canción es una poesía decimal, aproximadamente con 10 años de existencia, dedicada a la fiesta de fandango, al guapango y al son, a los violines y jaranas, a las bailarinas del tablado, a la décima topada. Para toda esa alegría, 5 décimas a la nación huasteca. por la pradera, en la tierra que huasteca, en esos campos floridos, se escuchan los pregoneros. Entramos por Veracruz, subiendo la cuesta entera, queriendo encontrar la luz de tradición. Galumbo, presentes en Del Campo y de la Ciudad en este 26 aniversario, en una transmisión especial desde el Estudio A de nuestra emisora. Al ratito tendremos una banda de música de niños mixtecos. Si amigos del público desean estar presentes en esta transmisión, saludar, ver a la interpretación de este grupo de niños que viene de la Mixteca, pues los invitamos, las puertas están abiertas de nuestra emisora para estas actividades culturales, reforzando la identidad y fomentando la pluralidad cultural. Gracias por acompañarnos. También quiero darles la fecha mexicana. Nos encontramos en el día Chicuey Atl, Ocho Agua, Chicuey Atl, Ocho Agua, en la veintena de Tlacachipehualistli. Tlacachipehualistli es el cambio en las personas. En el año Yey Acatl, Tres Carrizo. Y bueno, pues esto iniciará a partir del mediodía. Es en este año Yey Acatl, los días comienzan por ahí del mediodía. El significado de esta veintena lo damos con todo gusto. Cuailhuitl, la fiesta de la serpiente o de la coa, y Chilopehualistli, comienzan a darse jilotes, son ceremonias por el cambio en la madre tierra que comienza a vestirse de verde con el surgimiento de retoños. Xipetotec representa esta transfiguración y el desprendimiento figurado de la piel vieja. La gente canta y danza la fecundación con ayacatzin. Tlacachipehualistli significa también una depuración de aquellos que habían cometido faltas graves, dándoles la oportunidad de defenderse y corregir sus errores. Es lo que nos marca la sabiduría de nuestro calendario mexicano. En el calendario gregoriano, pues nos encontramos en el jueves 8 de abril del 2015, 9 de abril, perdón, otra vez ya queremos atrasar el día, 24 horas resistiendo el horario de verano, porque llegamos corriendo. Este horario pues sí nos altera biológicamente, hace 19 años que lo impusieron y que nos manifestamos muchos ciudadanos en contra, hubo por ahí hasta una consulta, un plebiscito en la Ciudad de México, sin embargo pues no se tomó como siempre en cuenta la opinión real de los ciudadanos y aquí está impuesto, pero pues mi gallo sigue cantando a la misma hora, en el mismo momento, y eso sí no lo podemos cambiar a la naturaleza. Aquí estamos pendientes del programa, recibiendo con gusto sus opiniones, sus comentarios en el 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Amparo Molotla Xolalpa. Ay, Amparito, qué nostalgia, qué recuerdos de cuando iniciaste tu participación en este programa. Nos vas a hacer brotar una lágrima por ahí, por lo menos. Saludos con mi cariño y mi respeto. Rancios recuerdos de pérdidas glorias. La primera vez yo creo que fui al programa, llevé una cazuela de mishmole y recuerdo los otros aniversarios que estuve allí, siempre escuchándolos y siempre participando con Amparito Molotla Xolalpa. Ella en ese entonces vivía en Tullehualco, es originaria de Tullehualco. Venía y hacíamos una sección para orientar a las mujeres y a los hombres que también hacen comida, iba a decir yo a las amas de casa, pero no me gusta el término, pues las orientábamos en qué comer ese día de manera nutritiva y barata, un poco económica, con las verduras, las frutas de temporada, y nos traía pues ella varias recomendaciones, sobre todo de origen precuautémico, apegada a nuestras raíces mexicanas, culinarias, y pues muy muy exitosa la sección, que en vivo no era grabada, venía Amparito al programa a esta hora y hacíamos esa sección de comida. Lo recordamos con cariño y por supuesto no se me olvide ese día que trajiste la cazuela de mishmole. Por acá estábamos varios compañeros, no sabía yo qué era ese guiso riquísimo de tipo pues molito verde, con, nos decía incluso Amparo que originalmente se hacía con carpa, ella nos lo trajo ese día con pollo, pero riquísimo, no lo he vuelto a probar desde entonces, ya a unos 20 años por lo menos o más de ese recuerdo. Gracias Amparo por siempre compartir. También nos llama Félix Cuevas Martínez del Semanagua Tlamaxtiloyan, convoca a los danzantes que puedan venir el domingo a Radio Educación a la celebración para que por favor nos apoyen con sus elementos para abrir los cuatro rumbos del cosmos. Gracias, Félix. Ellos pues lo han hecho en estos aniversarios, los amigos del Semanáhuac, pero ahora también pues dice que convoca a los danzantes para que vengan el domingo. Tendría que ser a las 9 de la mañana o probablemente unos minutos antes, porque a las 10 iniciamos transmisión al aire aquí en los jardines de Radio Educación, en donde todo el público, por supuesto, está invitado a sumarse a este festejo, a esta celebración, y día de luto también, porque recordaremos el cobarde asesinato de nuestro general Emiliano Zapata. Los esperamos el domingo, pues lleguen desde las 9, 9:30, si pueden, porque a las 10 en punto iniciamos transmisión de 10 a 11:30, y después nos quedaremos con algunos grupos, ya son muchos los grupos, solistas, poetas, que se han anotado para venir al festejo. Compartiremos también un taquito por allí, y lo que ustedes quieran compartir, su sonrisa, algún taquito, alguna bebida, ¿por qué no? Pues aquí los esperamos con gusto, si se puede, con jarro y plato para no contaminar tanto, porque pues lo que vamos a tener son desechables, es lo más práctico y que tiene uno a la mano, pero para no usar tantos, a lo mejor hay alguna propuesta de ustedes. Gracias, gracias, porque sabemos que nuevamente nos van a apoyar para que nuestro sol sea brillante. También nos llama Clemencia Carrillo Pérez de Tláhuac. Felicidades por el aniversario. Espero que Dios los deje por muchos años y nos sigan enseñando muchas cosas. También los felicitan mis 10 hermanos. Muchas gracias y saludos a la familia Carrillo, que siempre nos escucha en Tláhuac también. Juan Hernández de Iztapalapa, muchas felicidades por el aniversario. Qué bueno que siga el programa. 26 años se dice en dos palabras, pero es mucho. Voces de la Cultura Mixteca cumple 2 años el 19 de abril en su segunda etapa. Ah, ya me habías espantado, pues si también son una semillita que surgió de aquí en su segunda etapa. La primera fue en Radio Educación, la transmisión será en vivo desde Tilantongo. Felicidades, qué bueno que continúan con ese esfuerzo, amigos mixtecos. Natau Kuniñanis, les decimos, porque pues a partir de este programa se generaron centros de producción radiofónica indígenas, en donde les estuvimos por algún lapso dando capacitación para hacer programas de radio, y tocaron puertas en sus propias comunidades, en sus estados, en este caso Tilantongo, ahí están transmitiendo, pero estuvimos transmitiendo con ellos, con los amigos mixtecos, en la Asociación Radiofónica Oaxaqueña durante algún tiempo, y también en XCTLA, Radio Xetla y en Tlaxiaco, Oaxaca, hacían un programa Voces de la Cultura Mixteca, y en varias ocasiones fuimos con ellos. Los amigos purépechas hicieron lo suyo en Radio Cherán también, por ahí los apoyó, los zapotecos, también los zapotercos de buena lid, los saludamos a todos los amigos, en este caso de la Sierra Juárez, que participaron en este proyecto, y transmitimos un programa aquí en Radio Educación durante pues algún tiempo, llamado Radio Comunal, con ellos. Gracias, Juanito, por si me quedo en los recuerdos, me voy a seguir y no avanzamos en el programa del día de hoy. Vamos para adelante. Víctor Ramón Alonso Sánchez, también de Iztapalapa, felicidades por el aniversario a los de ayer y los de hoy. Saludos a Paula Rita. Gracias, Víctor Ramón, muchas gracias por participar y hacer ustedes ser la columna vertebral, la parte fundamental de este programa. Sin público participante, sin radio participantes, pues no existiría este espacio. A nosotros solo nos toca un poquito para estar deteniendo la peña de este lado. Claudio Nava de Pochutla, Guerrero. Siempre lo aclaro porque generalmente piensan que a lo mejor me equivoco, porque generalmente se conoce Pochutla, Oaxaca, que es una, pues ya una ciudad, desafortunadamente, iba a decir un pueblo, entre Puerto Escondido y Huatulco está Pochutla, Oaxaca, pero él es de Pochutla, Guerrero. Ojalá luego nos diera las coordenadas exactas. No vamos a ir a comer de repente, pero para ubicar en dónde está Pochutla, Guerrero. Felicita por el programa del campo y de la ciudad. Saludo a los topiles, los que barren las calles acá en Pochutla, a Luis Rendón, al señor Mario, que es de Chiapas, y a todos los que escuchan del campo y de la ciudad. Saludos a Sergio Canales. Gracias, igualmente los saludamos, y muy importante, muchos amigos de Limpia nos están escuchando a esta hora de la mañana, y recuerdo una anécdota que llegué por ahí en el mercado de San Pedro de los Pinos, en el parquecito el piombo que está ahí afuera del mercado, y precisamente el amigo que se encarga de acondicionar el parque de Barrera a esta hora, pues trae su radiecito con del campo y de la ciudad, con Radio Educación. Le enviamos un saludo. El año pasado vino al aniversario, aquí lo esperamos nuevamente, y a todos, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a la música, ya es mucho verbo, así es que más sustancia aquí en Del Campo y de la Ciudad con los Galumbo. Les preguntábamos por qué los Galumbo, a lo mejor algunos amigos no escucharon la vez que estuvieron ahí en cabina. Si nos repites, Orlando, ¿por qué surge este nombre de los Galumbo? Que pues yo diría a lo mejor es los Gualumbo, pero a ver, explícanos. Pues hemos retomado esta palabra, grupo Los Galumbo, de esta flor que da el maguey, la espiga del maguey llamado el jiote o el quiote. Entonces esta flor amarilla que es comestible también, muy sabrosa, pues retomamos ahí el nombre, y hemos visto que hay algunas variantes como gualumbos o volumbos, inclusive como escuchamos también ese comentario de allá más hacia el norte. En Hidalgo pues se utiliza mucho esta florecita del maguey, muy nutritiva, precisamente porque tenemos este cantito a Mayagüel. Es un canto, es un canto a la savia fermentada del maguey, un canto a Xochiquetzal, la flor luminosa, la flor brillante, la flor de fuego, que embriaga, que adormece, que ataranta. Para todos los tlachiqueros que raspan el maguey y luego lo cocinan. Miel y pulquito. Reposo en el tinacal. Blanca. Alvarino. Alaracán. Se acabó el cabón. Que viva el pulque también, ¿verdad? Que viva Mayagüel, que era venerada allá, pues ahora el Cerro de los Remedios, por eso la Virgen de los Remedios, pues tiene esa nariguera por ahí, y el maguey, ¿verdad, Orlando? Sí, claro, pues es una plantita, pues, muy, muy sabrosa. El árbol de las maravillas, por ahí lo sí, llamaron también. Exactamente. El maguey. Los españoles, y bueno, prácticamente se aprovecha todo, ayuda mucho, desde que ayuda a la madre tierra a reforzarse en nutrientes, pues la fibra también del maguey para hacer casas, techos, textiles, la flor que decías hace un rato, que es también comestible, muy nutritiva, y pues lo más rico y consentido, el aguamiel, para hacer pulquito, como se llama esta rola. Es tuya esta rola, Miel y Pulquito. Miel y Pulquito, sí, es una canción que escribimos aquí con Joaquín ya hace también unos años, tal vez unos 7 años aproximadamente, y son las que estamos integrando para hacer esta grabación, este disco. Pues ahorita estamos prácticamente pues impulsando todo este trabajo, que es una obra original. Y pues queremos llevarla también con todos las organizaciones culturales que también están aquí cerca de Radio Educación, que nos inviten también a sus eventos para participar con toda esta música, que es prácticamente nueva. Varias de estas canciones tienen de 3 años para acá. La mayoría, 7 canciones de estas 10 tienen 3 años para acá y pertenecen a este concepto que lo hemos denominado canto solar, que reivindica la cultura ancestral, nuestras raíces, nuestra lengua madre, precisamente, que son el náhuatl y otras lenguas que están por ahí, y pues es lo que queremos retomar y expresar todo este canto para todos ustedes. Pues vamos a seguirle, aprovechar el tiempo también para la música en directo, en vivo, aquí desde el estudio A, porque pocas ocasiones tenemos la oportunidad de tener a los grupos tan temprano. Gracias por venir. Y ya en un momento más, pues compartiremos la palabra con algunos amigos que están llegando aquí a la emisora. Pero vamos con más música, aunque te oigo por ahí de la garganta. ¿No necesitas agüita? ¿Quieres ir mientras por...? Ah, tienes agüita. Porque pulquito, pues aquí no, ahorita no. No nos dan chance, pero pues invitas al rato, pues ya nos ponemos de acuerdo. Pues vamos con más música. Joaquín Cuellar, lo escucharon en el acordeón, pero híjole, también es un virtuoso en el piano. Y está usando el piano Strauss, que tenemos dos aquí, y queremos aprovechar precisamente los pianos de Radio Educación, que se utilicen, que suenen, que no estén ahí nada más como escenografía. Y dijo Joaquín, pues yo me apunto. Y aquí va, ¿qué vas a interpretar, Joaquín? Fuerte, porque si no, a ver si te capta ese micro que está cerca. La va a presentar Orlando, que está cerca del micro. Esta canción lleva por título Un Melancolía para Ti. Es una despedida. Es un requiem, un viaje al Mictlán. Tu alito escapa, sale de ti, que te vas lejos de aquí, que vaya por siempre a viento de oriente, que mi corazón viva su desdicha, sonría su bondad, ahora que te va. Venimos cantando Del campo y de la ciudad en Radio Educación, en esta celebración de los 26 años de este proyecto, de este esfuerzo de comunicación popular, alternativa, horizontal, en donde lo principal de la información surge del radio escucha, de los amigos radio participantes, de las organizaciones, de los pueblos que nos visitan. No queremos que se queden como meros receptores pasivos, sino que a través de este espacio se complete el círculo de comunicación, el verdadero modelo de comunicación, en donde ustedes también sean partícipes de la emisión de mensajes. Gracias por hacerlo y formar parte de esta familia del campo y de la ciudad, como lo es Mario García Benigno, amigo de Xochimilco, que ya está aquí con nosotros para enviar un saludo, y aprovechando la ocasión para hablarnos e invitarnos al noveno Festival Cultural Autóctono Xochimilco 2015, que iniciará el 17 de abril. Todavía nos falta una semanita, pero pues quiere ir dando detalles para que ustedes conozcan lo que están haciendo los amigos de Xochimilco. Bienvenido, Mario García, muy buenos días. ¿Qué es? Platícanos para quienes no te han escuchado en anteriores ocasiones, los otros años, el noveno Festival Cultural Autóctono Xochimilco. Sí, hola. Hola, muy buenos días a todos. Les envío un cordial saludo. El Festival Cultural Autóctono nace a raíz de no tener un espacio de manifestación e interacción cultural tradicional de las diferentes entidades del país. Hoy llevamos ya 9 años con este festival. Es un festival totalmente comunitario, autofinanciable en su 95%, que eso es lo interesante, ¿no? Porque a veces cuando uno es autónomo y sin recursos es muy complicado, pero este es un festival específicamente para la comunidad, específicamente para todos, ¿no? Para todas las familias que nos visitan, para todos los grupos culturales participantes, y los invitamos. Efectivamente, comenzamos ese 17 de abril, 17, 18 y 19 de abril en la explanada del Foro Cultural Quetzalcóatl en Xochimilco. Tenemos diferentes actividades, tenemos conferencias como el Rebozo Mexicano, Prenda Mestiza por la licenciada Elena Nieto González, tenemos música, danza, poesía en diferentes foros, y los invito también a la Mesa Redonda del Agua y los Pueblos del Sur de la Ciudad de México, la Iniciativa de la Ley de Aguas y la Iniciativa Ciudadana. Son temas muy interesantes, y los invitamos el día domingo, como ya es costumbre. El día del domingo cerramos con Huapango de 10 a 13 horas con el trío Taller Revolución, de 13 a 15 horas trío Xochocapan, de 15 a 17 Dapson, Son Jarocho y algo más de Tuxtla, Veracruz, de 17 a 19 horas trío Noche Huasteca, de 19 a 21 horas trío Son de Café. Y tendremos una exposición del fotógrafo Ricardo María Garibay. Es una exposición interesante de arte desnudo que todavía estamos un poco como con miedo por reconocer, conocer y darle ese mérito al cuerpo humano, ¿no? Entonces, con estética, con sí. De manera artística. Sí, yo recuerdo la primera vez que la montamos en Xochimilco, nos fue como en feria, porque nadie llegó, ¿no? Mas sin embargo, eso fue en la inauguración y la presentación del libro. Mas sin embargo, la exposición estaba programada para un mes, pero la libreta se nos llenó y se prolongó para dos meses. Uy. De tantos comentarios, ¿no? Entonces, qué bueno. Y esperemos que hoy sí nos acompañen. Para mayores informes tenemos el Facebook. Tienen que tener buenas musas estos artistas también, buenas chichas y buenas nalgas que pintar, si no, pues también. La exposición es muy bonita, yo los invito a que vayan, a que disfruten de esa exposición también, y que vayan al festival, encontraremos... Son desnudos en general, femeninos y masculinos también. Femeninos. Es una exposición interesante. Yo los invito a que nos visiten y visiten el festival. Tendremos medicina tradicional, gastronomía, conferencias, música y artesanías. Los artesanos que vienen de diferentes estados del país, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Querétaro, entre otros que ya no me acuerdo, ¿no? Entonces... Noveno Festival Cultural Autóctono Xochimilco, a partir del 17 y hasta el 19 de abril. Pues ojalá los amigos del público puedan participar. Como hoy estamos pues de aniversario, no damos ya más detalles del noveno festival. Te esperamos la próxima semana, Mario García Benigno, para abundar en cuanto al programa de este festival. ¿Qué te parece? Sí, muchísimas gracias y los invito a que nos visiten en el Facebook. Festival Cultural Autóctono Xochimilco. Ahí encontrarán todo el programa general. Visítenos en el Facebook, Festival Cultural Autóctono Xochimilco. Muy bien, y pues por allá seguramente vamos a caerle. Además, pues me gustaría también conocer la exposición y todo lo que siempre hay. La música también es muy agradable, el huapango que se realiza. Prácticamente a veces parece la Huasteca y en Xochimilco, cuando vamos, y que está doña Leti Esquivel ahí con la gastronomía y los tríos. Sí, pues el festival cada vez ha ido creciendo, traemos tríos de diferentes estados, y bueno, pues el festival es de todos, los esperamos, y saben que Xochimilco es la casa de ustedes. Muy bien, pues gracias a Mario García Benigno. Estamos recibiendo ya llamadas, está Juan Antonio Vázquez apoyándonos en los teléfonos. Llamen con toda confianza al 41-55-1060. Es un teléfono de la Ciudad de México. Si nos quieren llamar del extranjero, hay que marcar la alada 52-555 y luego 41-55-1060. Pero a los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre oficial de nuestro país, pues pueden llamar sin costo, ya no cuestan las de larga distancia, pero seguimos con una alada 01800-080-1060 para los estados, y entra más rápido su llamada. Ángeles Hernández también está tomando las llamadas, y les agradecemos que haya tanta participación. Vamos a la música con los Galumbo. Yo les voy a decir los Gualumbo, también es válido, ¿no? Los, a ver, como un sonido ahí entre intermedio entre la A y la U, entre el diptongo, a ver que cómo los vamos a seguir bautizando, rebautizando aquí en Del Campo y de la ciudad. Orlando. Exactamente. Orlando sí es Galumbo, el grupo Los Gualumbo. Y Joaquín también, Joaquín Cuellar, en el piano. ¿Con qué vamos? Pues este es un poema de amor para una gran mujer que recuerdo con cariño y admiración. Para Sandra Elizabeth, hermosa Liz. Thank you. pasión del fiel corazón tan vivo. Quiero tu calor, quiero tu perdón, quiero que me abrigues en tu corazón. Ya no puedo más, comprende mi amor, me muero. Es una ilusión, imaginación, tener tu ternura, tener tu candor, los brazos de ayer, tus besos con miel y fuego. La luz de tus ojos volver a tener, aroma y fragancia de tu corazón, tocar con mis manos la flor de tu piel, un baño de besos al amanecer. La lluvia con brisa, mi llanto y dolor, porque no he buscado tu perdiente amor. Mi sol agonista no tiene esplendor, pero espera un canto de luz y color. Una mañana al despertar, una mañana al concluir, pregunto a los tulipanes qué es de ti, porque no les digo que quiero encontrarte. Qué es por mí, porque no les digo que quiero mirarte. Dice di, porque no les digo que quiero llamarte. Pues vení. Gracias Orlando Galumbo y Joaquín Cuellar por su participación esta mañana en Del Campo y de la Ciudad Los Galumbo. No los despedimos, estamos a la espera de la banda de niños mixtecos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y pues si traen cuerda para rato, por si... Bueno, y si no, de todos modos nos van a acompañar el domingo, ¿verdad? Van a estar con nosotros, ya claro, en la parte fuera del aire, pero estarán amenizando. Estaremos aquí en el aniversario. En donde también estará Son de la Ciudad, también Tordo Hidalguense, para bailar un rato, estilo huasteco. Estarán acompañándonos Nahui Toshtli, amigos con música precuautémica de Malacachitepec Momoshco, Milpalta. También habrá pues plantas medicinales que vienen del encuentro de nahuales, plantas medicinales y otras hierbas. A lo mejor le pueden dar una sahumada por aquí al equipo del campo y de la ciudad y a los amigos del público que lo deseen. Los amigos del laboratorio de mecánica con sus cajas mágicas, obras de teatro que presentan con cartonería y movimiento y audio ahí, ya nos explicarán, estamos a la espera de ellos para que nos platiquen de qué se trata este trabajo. Y bueno, vamos a leer algunas de las llamadas que tenemos por acá en Del Campo y de la Ciudad, recordando las líneas telefónicas 41 55-1060 y 01-800-080-1060. Roberto Martínez de San Andrés, Tomatlán, comenta: la guerra fría entre las potencias está provocando conflictos regionales entre naciones. Somos un ajedrez y en el cual las piezas las mueven según sus intereses. El país no elude esta situación por la abundancia de los recursos naturales. Quieren balcanizarla. Debemos estar atentos por la influencia de capitales foráneos que vorazmente desean esta situación. Por último, deseo muchos programas que nos permitan participar libremente. Felicidades. Gracias, Roberto Martínez, por llamar. Y bueno, vamos, tengo más llamadas, las leeré en un momento más. Es que en este tengo la 5:52 en el reloj de cabina. ¿Vamos bien? Dos minutitos para leer otras dos llamadas. Ahorita lo coordinamos con cabina porque tengo que mandar una cápsula y al himno nacional también. José Luis Camacho, gracias por llamar de Coyoacán. Felicita a Sergio por transmitir en vivo durante Semana Santa y la otra, porque es el único programa de Radio Educación que tiene audiencia real. Gracias, José Luis Camacho, y lo dice pues alguien que estuvo mucho tiempo aquí precisamente trabajando en Radio Educación, en la subdirección de información, y pues un maestro también, siempre con todos sus comentarios como compañero allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, orientando a los jóvenes, a sus compañeros de clase, futuros licenciados en Ciencias de la Comunicación. Felicidades también por tus trabajos, tu tesis sobre esta emisora, José Luis. Gracias por llamar. Raúl Solís, de los Talleres Comunitarios de Ciudad Nezahualcóyotl, felicidades al equipo del programa del campo y de la ciudad. Fue inspiración del campo y de la ciudad hace varios años para echar a andar un espacio radiofónico en Radio Chapingo. Estamos defendiendo el espacio, es los domingos a las 2:00 p.m, debemos defender la libertad de expresión. Expresándonos, ¿verdad? Te recordamos, hace muchos años también tenías un periodiquito allá en esa, Raúl. Gracias por seguir en estas trincheras. Y pues vamos a esta cápsula con Tania Viramontes y Víctor Guerra. Es el episodio que ocurrió hace 96 años allá en Chinameca, Morelos. Inició el 9 de abril y culminó desafortunadamente el 10 de abril con el asesinato del general Emiliano Zapata. Esto es del autor Baltasar Dromundo, y pues nos narra este episodio en el que recordamos con luto, con duelo, a nuestro general Emiliano Zapata. Voy a cantar el corrido de la traición insensata en que se perdió el caudillo don Emiliano Zapata. Fue en el año 19, mismo de 1900, sucedió el suceso. Salieron de Tepalcingo con rumbo hacia Chinameca. Zapata iba con Guajardo por creer que era hombre de veras. Zapata dijo a Guajardo: dormiré en agua de patos. Usted con los de su mando vaya a San Juan, Chinameca. Está muy bien, mi general. Allá le tengo el regalo de 5,000 balas más. Zapata durmió esa noche con la dueña de su amor, que andaba también luchando para la revolución. Despertó sobresaltada en la madrugada y le dijo: se me figuró que andaba cerca el enemigo. Vete lejos de estas tierras antes de que sea tarde, pues si te quebra el gobierno, los indios se mueren de hambre. Ya estás como la mujer que por creer que me mataban vino desde Cuautla ayer. Esas son supersticiones que nadie debe creer. Guajardo es de pantalones y con él

educación pública. Y proteger en cada salón el tesoro más preciado. Ser turquesa es reconocer en la ignorancia a nuestro peor enemigo. Es ver a México como un país grande y decir con mucho orgullo: soy maestra, soy maestra, soy maestro, soy maestro. Y somos turquesa. Nueva Alianza, ¿eres turquesa? Es la hora de mirar hacia adelante, de no retroceder, de pensar, actuar y trabajar por los nuestros. Es momento de agradecer por su dedicación, por su sabiduría, de retribuirles. Es momento de cuidarlos, enseñarles y verlos crecer. Hoy es momento de construir tu futuro. Partido Futuro Democrático. Esto puede ser realidad. Mira qué bien se ve. Y con el vale que nos dieron, lo operaron en el otro hospital luego, luego. Felicidades, abuelo. Ya te veo mucho mejor. Felicidades a ti. Con la beca ya no vas a tener que dejar la escuela para trabajar. Vamos a promover un programa de vales para que si en tu clínica del seguro o del ISSSTE no te atienden, te pasen a otra clínica. Y también un programa nacional de becas para que nadie deje la escuela por tener que trabajar. En El Verde, trabajamos por lo que te importa. La corrupción lastima nuestro hogar, lastima a México. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, formó un fideicomiso por 65 millones de pesos para hacerse accionista de un banco de nueva creación al que su gobierno estuvo fondeando con recursos públicos por más de 80 mil millones de pesos. Por ello, está acusado penalmente de la probable comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. En el PAN apoyamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que quienes atentan contra los bienes públicos no queden impunes. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente, está cometiendo un delito. Si alguien intenta comprar, cambiar o condicionar tu voto, denúncialo. Si alguien te pide tu credencial para votar antes de las elecciones, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Llama a la FEPADE o acude a cualquier ministerio público. Instituto Nacional Electoral, INE. Yo me informo para saber por quién votar buscando en internet. Por redes sociales, por tele, periódicos, meetings. Los anuncios, ver la televisión, radio, hay diferentes medios en los cuales podemos investigar. Por periódicos, por internet precisamente. Platico con mi familia, sobre todo con mi mamá, que es la que sabe un poquito más acerca de las carreras políticas. Tú investiga, investiga qué te ofrecen, investiga por quién estás votando. El que está en el poder es el que recibe las órdenes del pueblo, el pueblo es el que manda. Instituto Nacional Electoral, INE. Bienvenidos, bienvenidos a Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación en su 26º aniversario. Estamos recibiendo pues mucha participación de los amigos y amigas del público. Sigan llamando al 4155-1060 y 01800-080-1060 en esta transmisión especial desde el Estudio A. Y como un regalazo para los amigos del público, tenemos la visita esta mañana de las niñas y niños que integran la banda de música representativa de la Mixteca Baja de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Nos visitan, la mayoría son también de la comunidad de Guadalupe Nundaca. Ellos son amigas y amigos mixtecos. Gracias por acompañarnos con su música y agradezco este regalo a la maestra Heréndira Hernández Santa María, que está con nosotros y pues ha impulsado estos proyectos, no solo con la banda de la Mixteca, hay muchos otros proyectos de música. Ella pues ha estado aquí también interpretando el violín con grupos musicales en el programa Del Campo y de la Ciudad. Y pues nos da mucho gusto que se impulsen este tipo de trabajos y proyectos. Bienvenida, maestra Heréndira Hernández. Gracias. ¿Cómo es que logran traer esto? ¿Cuántos niños vienen esta mañana? Vienen 30, Sergio. 30 buenos niños días, y niñas están todos aquí en el Estudio A de Radio Educación con diversos instrumentos, los clarinetes, la tuba, vemos por ahí los sax, en fin. Pues platíquenos, usted que sabe de música, maestra. Tú, Heréndira, perdón. ¿Cómo estás, Sergio? Muy gracias buenos días. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Sergio, por la invitación. Pues estamos súper felices porque pues son proyectos que se están ya llevando a cabo, son unos proyectos ya hechos realidad. No solamente es este, hay varios proyectos con diferentes estados de la República y también tenemos proyectos internacionales. Y pues la idea principal es mover la movilidad de niños y jóvenes en cuestión artística, en cuestión musical principalmente. Queremos que ellos tengan esas experiencias en otros lugares, con otros niños, con otras personas, y pues están interactuando con niños y jóvenes del Distrito Federal en el curso de primavera que se lleva a cabo en la Olin Yolisli, con pues maestros reconocidos en nuestro país, y tenemos al frente a varios maestros muy importantes, como el maestro Ariel Hinojosa, que es el coordinador del programa de orquestas y coros juveniles, y pues invitamos a todos los niños y a los jóvenes que se integren a alguna de las orquestas delegacionales. Tú estás en la orquesta juvenil de Milpalta. También yo estoy ya en Milpalta. Con prestigio internacional. Completamente. Y bueno, creo que también los niños por ahí van a salir al extranjero. Después de esta experiencia en la caótica Ciudad de México, ¿qué les está pareciendo la ciudad? ¿Les gusta o no les gusta la ciudad, Reinaldo? ¿Te gusta sí, la ciudad? Sí, gusta, sí, también. Sí, qué bueno, eso nos alienta a los que estamos acá a seguir, porque también a nosotros nos gusta, a pesar del caos y lo aparentemente conflictivo, la queremos mucho a nuestra ciudad y, por supuesto, a nuestro campo también. Reinaldo, nos vas a dar un saludo en mixteco y te quiero recibir sí, claro, también sí. Con unas palabras en mixteco. Natauku niñani. Nakutaur, gracias por estar con nosotros y te digo gracias, hermano, por estar aquí. Dikina mushika na sukuya chanjikwindo na jibi na tsaso radio yo kusinjo inindi kundondi chibindi yo hindo. En español, una traducción. Somos la banda de Santiago Juxtlahuaca. Buenos días a todos que nos escuchan. Estamos muy contentos de compartir nuestra música con ustedes. Pues vamos a escuchar a los niños y niñas. ¿Cómo se dice niño o niña allá en la Mixteca? Porque en la zona en que a mí me tocó estar se dice Celuchi, Dichiluchi. A niños se le dicen Chavalí y a las niñas se le dicen Niavalí. Muy bien, sí, es que pues hay variantes dialectales, afortunadamente, de un pueblo a otro pues también. De donde nosotros venimos, es de la Mixteca Baja. Muy bien, pues gracias, Reinaldo, por también compartir tu palabra en mixteco, pero vamos a aprovechar este tiempo para la música. En pocas ocasiones tenemos la oportunidad de tener una banda de música de 30 niños y niñas tan amplia aquí en directo en Radio Educación, en este 26º aniversario del programa Del Campo y de la Ciudad. Gracias. Gracias a esta excelente banda de la Mixteca Baja de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, vienen estos 30 niños y niñas. Agradecemos a su director, al maestro Vicente Mendoza, pues este trabajo que está haciendo allá en la Mixteca y aquí en la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, el esfuerzo que todos los maestros que integran este proyecto del curso de primavera, la maestra Heréndira Hernández Santa María, que aquí nos acompaña, gracias por este trabajo y esta bella interpretación de la canción mixteca del maestro López Alavés. No podía faltar, ¿verdad, sí, Heréndira? Así es, Sergio. Pues platícanos cómo está funcionando el proyecto, de qué manera pues se les está enseñando a los niños, que ya la traen en los genes y en la sangre esta música y en la mixteca. Sí, definitivamente en todo el país, en todo nuestro territorio hay muchísimo talento, Sergio, pero en especial me he dado cuenta que en Oaxaca hay algo mágico, hay algo que pues como país nos debe de interesar, no solo como país, como seres humanos, nos debe de interesar el arte y la cultura para los jóvenes, porque ellos son los que vienen, ¿no? Son los que siguen. Y pues traemos a la banda, los de la Orquesta Juvenil de Milpa Alta, son los que los están hospedando. O sea, no tenemos la infraestructura como secretaría para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Eso ya es independiente y están en casas de cada uno. Es un intercambio por ahí, seguramente al rato de los de la Orquesta Juvenil van a ir a la Mixteca. De hecho, nosotros fuimos el año allá pasado. Allá fueron a la Mixteca. ¿Y tienen planes para ir al extranjero con los niños? Sí, tenemos en octubre una gira a Buenos Aires, a un encuentro internacional de orquestas juveniles que se va a llevar a cabo en esta ciudad con la Fundación para el Desarrollo de la Cultura y las Artes, de la profesora Andrea Menerson, que fue la que nos invitó. Ella nos está, pues se nos está apoyando, también con nuestros propios recursos nos vamos a ir, cada uno de los niños paga su boleto de avión de ida y de vuelta, y son 3 días de estancia, y otros 4 días vamos a estar con el maestro Gerardo Scaglione, que es un maestro reconocidísimo de Buenos Aires. Van a ser 1,500 niños de todo el mundo, Sergio. Ah, y nosotros vamos representando a México, no solamente van, digamos, algunos chicos, no van a ir todos los chicos de la banda, nada más van a ir 10. Y de la Orquesta Juvenil de Milpa Alta van a ir 20. Pues ojalá hubiera apoyos también gubernamentales para que pudiera ir toda la banda a representarnos allá en este encuentro en Buenos Aires, porque es una excelente banda y un trabajo, pues, que es ejemplo a seguir con estos niños y niñas. ¿Entre qué edades tenemos los niños el día de hoy? Hay unos muy pequeñitos por allá. Pues a ver, ¿cuántos años tienes, Maurilio? 11, Maurilio. ¿Eres el más chiquito, Maurilio, o no? No, a lo mejor en... Aquí está. Ah, ¿cuántos tiene Sandra? Tiene 10 años. ¿Y allá atrás? ¿Alguien quiere venir a platicar a este micrófono? A ver, platíquenos por qué se acercaron a la banda, cómo se iniciaron en la música. ¿Quién? Vente, Sandra. Sandra. Mira, en este micrófono. Sandra, con el clarinete en la mano, ¿cómo te acercaste a la música? Ahí en la comunidad todos tocan, seguramente. Pues no todos tocan, pero entré a los 7 años a la música. Lo que quieras, Sandra, decir, no te preocupes. En mixteco, si quieres, también, ¿no? O con el clarinete en la música. ¿Sí? ¿Qué más haces ahí en la comunidad? ¿A qué? Platícanos, ¿qué haces un día allá en Juxtlahuaca? Primero voy a la escuela, regreso en la tarde, estudio y las clases empiezan a las 4:30. ¿De música? ¿Y te gusta? Sí, me gusta mucho la música. Se nota, por eso estás aquí tan temprano. ¿Alguien más quiere dar su testimonio? ¿Algún otro niño joven que se acerque por acá? A ver, aquí viene este muchacho. ¿Su nombre? Ángel Abraham López Bosa. ¿Cómo te incorporaste a la banda de música? ¿Cómo llegaste? Pues en mi familia la mayoría tocan algún instrumento, ya sea de viento o de cuerdas. Y fue de ahí de donde nació la inquietud de mis padres y me metieron a la Casa de la Cultura, a la banda de la Casa de cultura, de la comunidad. Empecé a los 6 años, creo. 6 años. ¿Ahorita cuántos tienes? 12. 12 años. Uh-huh. ¿Y qué instrumentos son tus preferidos? El trombón, toco también guitarra. La guitarra, porque hay muchas chilenas con guitarra y violín. En Cuscatlahuaca se interpreta mucho la chilena, ¿verdad? Con conjuntos de cuerdas. Pero pues está excelente el trabajo que traen con la banda de viento. Pues vamos a la música, vamos a aprovechar el tiempo para disfrutar de este regalo de la banda de la Mixteca Baja de Cuscatlahuaca, Oaxaca, presentes en el 26º aniversario del campo y de la ciudad. Y pues a lo mejor los amigos allá en casa se quieren poner a bailar antes de venir el domingo al aniversario. Tendremos el festejo el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en los jardines de Radio Educación, con varios grupos de música. Compartiremos un taquito y por supuesto la flor de la palabra. Pero si se quiere iniciar el baile en este momento, se puede hacer, porque nos van a interpretar una chilena al estilo Cuscatlahuaca, los amigos de la banda. Adelante, bienvenidos. El negrito de la costa. ¡Ay, ay, ay! Y a bailar se ha dicho. Gracias, gracias amigos y amigas, amiguitos, amiguitas de la banda Amigos Mixtecos de Cuscatlahuaca, Oaxaca, presentes aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Gracias por haber venido y le agradecemos al maestro Vicente Mendoza también, pues que colabora con la banda, a la maestra Heréndira Hernández, pues también gracias, gracias por todo esto. Tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad, así es que, híjole, son muchas, me va a ayudar Paula Rita a leerlas. Vamos a tener que compartir este micro, por favor, Paula. Voy a iniciar con la de la profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso. Agradezco al equipo del campo y de la ciudad su trabajo y su esfuerzo, su compromiso por hacer durante 26 años un enlace de comunicación y solidaridad entre el campo y la ciudad. Aprovechamos este momento de aniversario para solicitar a las autoridades de Radio Educación para que el programa se transmita una hora más, o toda la semana con los mismos equipos de Marco y Sergio. Gracias, profesora, por llamar. También nos habla Rosa Bedoya de San Lucas Tepetlaco, Tlanepantla. Buenos días, felicidades Marco Antonio y Sergio y a todo el personal que labora y hace posible escucharles cada semana. Mario Acevedo, Jaltocan, Xochimilco, le da un humilde pero cariñoso saludo, abrazo al equipo del campo y de la ciudad. Prisca Méndez de Jalostoc, felicita por el programa, los felicito a todos, a Sergio y a Ángeles, les deseo toda la energía positiva para seguir adelante. Ernesto Guerrero, agradezco a los compañeros, hermanos y amigos del campo y de la ciudad que año con año han acudido a esta su casa a ilustrarnos y alegrarnos. Larga vida a nuestro programa del campo y de la ciudad y a nuestra madre tierra. Amor para todos, paz para siempre con justicia y dignidad. Gracias, Ernesto, por llamar. Basilisa Ángeles, escuchándoles, qué hermosa melodía tocaron los muchachos. Son cosas valiosas para nosotros los mexicanos. Pregunta si saben la melodía de la Feria de las Flores, si es posible que la toquen. Abraza a todos los niños y a su profesor, que sigan con su hermosa labor. Gracias, gracias Basilisa. Y bueno, también felicitan a los Galumbo, que andan todavía por aquí, el grupo que antecedió a la banda. Donato García García de Xochimilco. Es amigo mixteco, por cierto, y dice, muchas felicidades por estos 26 años, por este programa del pueblo. Gracias a los productores, Marco y Sergio, que aún permanecen en este proyecto. Recordamos con nostalgia y cariño a los demás productores de cuando eran 5 días. Gracias a Radio Educación por incluir este programa. Ojalá perdure por siempre. Debemos seguir participando con propuestas. Si no hay participación de nosotros, no hay programa. Un abrazo a todos, felicidades. Por supuesto que así es que a participar, no solo radioescuchas pasivos, radioparticipantes, para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Gracias. Juan Ansaldo de Tasqueña felicita al programa por sus 26 años, tan importante en estos tiempos aciagos que vivimos. Invita al inicio de cursos de lengua náhuatl y arqueoastronomía, que darán inicio el próximo martes 14 de abril en un horario de 5 a 7 de la tarde y de 7 a 8 de la noche, el de arqueoastronomía. Más informes al 55 49 18 82, 55 49 18 82. Octavio Retana, amigo de Milpa Alta también, saludos doctor, felicidades a todos los que colaboran en el programa del campo y de la ciudad. Usted también fue colaborador, nos apoyó mucho tiempo aquí en el programa, en los teléfonos. Quiero invitar a la banda a un desayuno comida con mi mamá. Híjole, ¿cómo ven? ¿Se animan o no se animan allá en Milpalta? Y hacen re buen mole la mamá de Octavio, doña Erlinda Olivos, le enviamos un saludo. Nos ha traído molito aquí y está buenísimo. Así es que, pues dicen que sí, Octavio. Gracias por el apoyo, Octavio Retana. Eréndira, puedes comunicarte para ponernos de acuerdo. ¿Y cuándo el desayuno hoy o cuándo? Bueno, ahí se pondrán de acuerdo. Ya hasta se nos está aquí activando los jugos gástricos con los desayunos que hacen allá, que no quiere uno salir de Milpa Alta, se queda uno por allá. Gracias, Octavio. César Velázquez de la Colonia Centro, felicidades a Del Campo y de la Ciudad por su primer medio siglo de vida. Bueno, son 26 años, es un cuarto de... Pues queremos llegar al medio siglo. Invito al festejo de el centenario del nacimiento del poeta Ramón Martínez Ocaranza. Se llevará a cabo este jueves 9 de abril a las 19 horas en el legendario Bombay, en Eje Central Lázaro Cárdenas 99, esquina con Ecuador, a unos pasos del metro Garibaldi. Estarán en mesa redonda el filósofo Enrique González Rojo y Evodio Escalante, amén de grandes artistas, músicos y pintores, entre ellos el hijo del propio poeta Martínez Ocaranza. Entrada libre. Gracias por la invitación, César. Adolfo Palma, gracias por todo al equipo del campo y de la ciudad. Envío un abrazo fraterno a todos. Gracias igualmente. Lorenzo Sánchez, felicidades al programa del campo y de la ciudad. Tengo muchos años escuchándolo, he estado allí. Un saludo a Isabel en especial. Invito a no consumir productos del sistema capitalista y no escuchar MBS porque nos quitaron a Carmen Aristegui, sugiere Lorenzo Sánchez en esta llamada. Zenaida Pérez, Felicita por su programación tan bonita del campo y de la ciudad. Pregunta si sabemos algo de la periodista Carmen Aristegui. Nos pregunta Zenaida, pues que está trincherada, sigue en su trinchera ahí en internet, es lo que sabemos, y en CNN la hemos escuchado, es lo que sabemos, Zenaida, y pues peleando por la vía legal ahora para la cuestión laboral en la empresa en que ella estaba laborando. María del Socorro Moya, de Río Verde, San Luis Potosí, saluda a uno de los mejores programas de Radio Educación. Este junto con Las Mujeres Contamos, son muy buenos. Tienen años que los escucho y siempre aprendo de ellos. Saludos y abrazos para todos. Buen día. Enrique Álvarez, felicitaciones por estos primeros 26 años. Vamos para adelante con la palabra florida y conciencia en lo alto. Gracias por este momento de gozo compartido. Ometeot, vas a parir felicidad. Yo te lo anuncio, Tierra Virgen, tras rescatarte dividida, no hallar nada que te alivie. Como un abono inesperado, absorbemos la sangre humilde. Vas a parir felicidad en un futuro que no existe. Vas a parir felicidad mientras en huertos imposibles. La limpia baba de Dios Padre cae como un diluvio triste. Allá nos vemos el domingo aquí, también para parir alegría junto contigo de esta felicidad que hablas, Enrique Álvarez, para que nuestro sol sea brillante. Vengan el domingo próximo 12 de abril a partir de las 10 de la mañana aquí a Radio Educación. Las puertas están abiertas, es una radio pública de los ciudadanos también. Isaac Cruz Verdín, les mando un saludo y un abrazo a todos. Ahora el abrazo es para todos los que escuchan la estación. Me sorprende que también en Radio Yautepec se transmitan programas de Radio Educación. Nos vemos el domingo. Por acá te esperamos, Isaac, gracias. Y bueno, en varias páginas y radios de internet se retransmite incluso este programa hoy de 1 a 3. Lo vemos por ahí en Radio La Nueva República, en el Frente de Medios Alternativos también. Hoy y mañana transmiten este programa. No sé el horario porque no lo he escuchado otra vez, pero en varias páginas, Radio Trinchera también. En fin, pues, y algunos otros, el de Carmen Aristegui lo retransmitían en algunas páginas también de internet, pero pues ahora, pues ya no está. Elena Noriega de Iztacalco, la Casa de la Cultura Las Jarillas te invita a que participes en 4 talleres gratuitos: ludoteca, teatro, danza folclórica y vitro mosaico para niños, también para adultos. Más informes al 55 37 17 15 26, con Silvia Alcántara. Repito el celular: 55 37 17 15 26. Los talleres se llevarán a cabo en la calle Sur 109, esquina Plutarco Elías Calles, colonia Gabriel Ramos Millán, delegación Iztacalco. Basilisa Ángeles de Iztapalapa, felicidades, ya está llegando el día para ir a echar un brinquito a Radio Educación el próximo domingo, por ahí nos vemos. Voy de traje, dice, muy bonito, cantan los Galumbo, también les manda decir Basilisa. Bueno, pues acá los conocerás el domingo, van a estar también, y les compartes de lo que traigas, del traje que vas a traer. Gracias. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac saluda a Sergio y al equipo del programa. Invita a organizarnos para enseñarle al sistema gubernamental en general cómo se resuelven los problemas que adquiere el país. A organizarnos todos enseñando a fabricar calentadores de manera gratuita. El teléfono para informes 58-12-02-71. El teléfono es 58-12-02-71. Saludos. Gracias, Paula. Manuel Munguía de Iztapalapa, ahora como en el 68 campea el autoritarismo profascista que, rescatado por los neoliberales, tratan de imponer sobre la voluntad de los mexicanos el pago de tributo y la contribución al neoliberalismo que fundamenta su desarrollo en los privilegios que el dinero da a sus poseedores sobre el sacrificio de las sociedades como México en todo el orbe, lo cual ha llegado a un plano insustentable y criminal que nos hace recordar a Gustavo Díaz Ordaz. Ay, nanita, y ya no puedo continuar con la llamada, don Manuel, porque tenemos muchas otras y quiero aprovechar el tiempo para la música. Lo haremos en otros programas, don Manuel, donde pueda hablar más ampliamente. Roberto León de Iztapalapa, la Casa del Libro Tres Tecolote les manda una gran felicitación por un aniversario más que es tan importante para muchos de nosotros que hemos aprendido a conocer nuestra historia y nuestra filosofía Gracias por existir. Un gran abrazo para todos los integrantes. Continuamos con las clases de historia y filosofía náhuatl en Plaza Tolsá, frente al Museo de Minería en Tacuba. Y bueno, también gracias por la música a los amigos de la banda de Juxtlahuaca, Oaxaca, que están aquí en el programa. Selfa Sánchez, de la Colonia del Valle. Qué agradable escuchar esta música desde temprano. Soy de la Huasteca Alta. Gracias por esta cultura. Y bueno, de la Huasteca Alta nos vamos a la Mixteca Baja para escuchar más de la banda de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, una banda de niños y niñas que nos acompaña esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. La señal que llega desde temprano, desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá. ¿Con qué vamos? Otra pieza musical. ¿Cuál? Pinotepa Nacional, del maestro Álvaro Carrillo. Pero con banda de viento, también para bailar, ¿por qué no? Y con verso y toda la cosa, ¿o nomás instrumental? Instrumental, adelante. Gracias, gracias a la banda de niños de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Es una banda representativa de la Mixteca Alta del Estado Mexicano de Oaxaca. Gracias por compartir su música y hacer este esfuerzo de venir a este programa como un regalo. También lo recibimos de estos 26 años, los amigos también del público que se están solidarizando y felicitándolos a todos y todas ustedes, niños y niñas de esta banda. Y bueno, en esta parte del programa tenemos la visita del Laboratorio de Mecánica en Miniatura. Están con nosotros, a ver si lo pronuncio bien, Gisaeli Cruz y Daniel Ferreira. Ferreira. Ah, Ferreira, me pusieron una, pero bueno, Ferreira. Daniel Ferreira y Gisaeli Cruz. Y bueno, ellos hacen este trabajo excelente, muy necesario en estos tiempos en que todos los chavos, los jóvenes, pues, y los no tan jóvenes andamos metidos luego en el celular, en la computadora. Y pues ellos presentan una especie de, ¿cómo les podemos llamar? Obras de teatro, pasajes históricos, tradicionales, costumbres, con figuras de cartón y con movimiento y audio ahí con música, en unas cajas que les llaman cajas mágicas, en donde uno pone los ojitos en unos ojitos y se pierde uno, surge otro mundo en estas cajas mágicas. Y pues ellos los encontramos en el tercer festival de cartonería que se llevó a cabo allá en Real de Romita. Y pues nos pusimos de acuerdo para que el domingo estén presentes con algunas de estas cajas mágicas y a través de un donativo voluntario, quienes quieran acercarse a observar el trabajo de ellos en estas cajas mágicas, pues podamos aprender. Pero platíquenos ustedes de qué se trata este trabajo, qué es lo que podemos observar en una caja mágica. Muchas gracias, Sergio. Pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Nosotros somos un espacio de artistas emergentes y nos dedicamos a la creación de espectáculos en espacios no convencionales. Esto es lo que es una caja mágica. Entonces, al mismo tiempo es un objeto multidisciplinario que, como bien dices, tiene arte plástico, que dirige Daniel Ferreira, tiene música, que dirijo yo. La creación técnica, los mecanismos los dirige Daniel Tornedo. Colabora con nosotros Urania Pichardo, que es escenógrafa, y Gabriela Ambriz, que es nuestra productora. Híjole, luego cuando vemos los trabajos en miniatura allí también, digo, es a veces más difícil. Es como cuando uno en radio le piden un trabajo de 10 segundos, puede ser más difícil a lo mejor que un programa de 2 horas. Y ustedes pues también en estos trabajos pequeñitos, vimos el de una ofrenda, nos tocó observar a través de una caja mágica. No es fácil. ¿Cómo hacen estas figuras, estos movimientos? Bueno, pues al principio tiene que surgir la historia, que es lo que tenemos que contar. Como dices, una síntesis rapidísima. Este trabajo surgió, bueno, originalmente surgió para el Día de Muertos, que nos juntamos sin ninguna expectativa, sino vamos a hacer ¿Qué podrías decir, Gisaeli? ¿Cómo empezó esto? Pues sí, el que tiene esta inquietud es Daniel Toledo, que toma un curso con los Teatro Cuerda Floja de Durango, que son quienes transmiten a Daniel Toledo la técnica de las cajas mágicas. Y entonces concursamos para Centro Histórico, un concurso de ofrendas contemporáneas. Así es como nos juntamos los dos Danieles y yo para empezar con la creación de cajas mágicas, ¿no? Después la reacción del público es muy bonita, se vuelve un punto de encuentro entre el público y nosotros, y esto es lo que nos motiva a seguir elaborando cajas mágicas y, bueno, otro tipo de espectáculos. ¿Qué temas abordan actualmente a través de estas cajas mágicas? Pues eso depende de la caja. Estas de la ofrenda de Día de Muertos, y no sé si pudiste ver la otra que era de plañideras. Ya no me pude quedar porque el parquímetro se me decía. Bueno, tenía que correr ahí. Estas surgieron para un proyecto al que nos invitaron en Expo Funerario en Guadalajara el mes de marzo. Y lo que querían era que plasmáramos 7 ideas en 7 cajas diferentes. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue un trabajo de síntesis en las que esas ideas estuvieran plasmadas en una historia de 2 minutos, sin palabras, con música. Bueno, nuestra formación es de artistas escénicos. Estudiamos en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Literatura Dramática y Teatro. Son de fiar. Sí. Y tenemos una formación más que nada literaria. Entonces, creo que eso ha sido un plus. Me atrevo a decir, en comparación con otros trabajos, porque normalmente se quedan en la plástica y nosotros, nuestra formación literaria nos obliga a tener una estructura narrativa, donde las ideas tienen que tener un planteamiento, un desarrollo y un final. No sé si quedó plasmada esa en la de la ofrenda. Estamos en busca de la microexperiencia estética. Queremos que la gente no interrumpa su cotidianidad abruptamente y pueda disfrutar de un espectáculo en 2 minutos y sí brindarle un espacio de recreación cultural en espacios abiertos. Bastante ser un poco grato, más... a pesar de 2 minutos fue bastante grato. Ese día ya salimos, como se nos olvidó todo el caótico parquímetro y el tráfico y todo, y pues sí, se renueva uno viendo estas cajas mágicas. Así es. Nosotros también nos renovamos al interactuar con la gente, porque encuentran también un espacio para compartir sus ideas y sus experiencias con nosotros, y después, por supuesto, tratamos de plasmarlo en nuestro trabajo, ¿no? Pues muchas gracias. Los vamos a invitar a próximos programas para hablar ampliamente del tema, porque es un rollo más bien también visual, aparte del audio, de la música, para que lo entiendan mejor los amigos del público. Vengan el domingo y métanse en una caja mágica, o en las que traigan, las que puedan traer ellos, a participar. Adelante con este laboratorio de mecánica en miniatura, Gisaeli Cruz y Daniel Ferreira. Gracias por haber venido del campo y de la ciudad. Muchas y nos gracias. Vemos el domingo, aquí los claro esperamos que para que ya de manera directa, de viva voz, se le expliquen al público de qué se trata el trabajo. Si desean contactarlos, ¿hay alguna página, algún teléfono en donde pueden conocer más su trabajo? Tenemos una página en Facebook que se llama Laboratorio Mecánica en Miniatura. Ahí tenemos fotos y videos de nuestros trabajos y por ahí nos pueden contactar. También creo que tenemos un correo. Pero... sí, Laboratorio Mecánica en Miniatura @gmail.com. Gracias, Gisaeli. Muchas gracias. Gracias y saludos a Daniel Toledo y a todos los amigos del taller del Muchas Laboratorio gracias. De Mecánica. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir con la banda. Vamos con otra vez, si nos dan chance, de dos piezas musicales más con la banda de niños de la Mixteca Baja de Cuxtlahuaca, Oaxaca. La maestra Erendira, acércate, por favor, Erendira Hernández, a este micrófono. Muchas gracias, Sergio. Pues espero que haya tiempo para otras dos piezas, si no, pues ya con esta nos despediríamos. Pero sí quiero que quede muy claro que estos niños, no solamente estos niños, yo creo que la juventud de nuestro país requiere más atención, tanto por parte de las autoridades como pues por parte de nosotros, ¿no? Como adultos. Ellos se dejan guiar, entonces hay que guiarlos de la mejor forma. Y pues muchísimas gracias también a Ariel Hinojosa, que fue el que apoyó mucho este proyecto. Él está de coordinador de orquestas y coros juveniles de la Ciudad de México. También agradecemos a los papás de los niños que han hospedado. Todos están hospedados en Milpalta, con familias en Milpalta. Y pues un saludo a todos los papás. Aquí están sus hijos y sus hermanos de Oaxaca. Un saludo a todos, a toda la gente de Cuxtlahuaca. Un saludo también a los papás que están aquí, que vinieron 4 papás con todos los chamacos aquí. Pues muy contentos. Y pues vamos a hacer realidad estos proyectos, Sergio. Creo que es lo más importante. Por supuesto, vamos a apoyar y hay iniciativas de parte del público, como la señora Quirós. Sergio y equipo, saludos, muchas felicidades por este otro aniversario. Somos privilegiados los radioescuchas del campo y de la ciudad al escuchar la banda de los niños. ¿Cómo podemos apoyarlos para que también vayan a su viaje? Nos vemos el domingo. Y pues hay que pensarle cómo, con ingenio, para que se logre pues más apoyos para estos niños. Bueno, pues la señora Quirós, pues nos puede proponer algo y con muchísimo gusto aceptamos todo tipo de apoyo para que ellos pues vayan también al viaje. Y no solamente el siguiente año vamos a Francia, también estamos invitados con una amiga que tiene una orquesta juvenil, tenemos invitación para Orlando también en Estados Unidos, y pues a darle duro y hacer realidad este sueño, que es de difundir nuestra música y de traer también música de otros lugares. Pues ya con Imaginazón es como hemos viajado por muchísimos lugares, ya son 18 países a los que hemos asistido representando a México, y ahora es importante que ellos vayan, que la banda de viento y la orquesta juvenil de Milpalta salgan y trasciendan fronteras, Sergio. Así es, pues con el apoyo también, independiente de los ciudadanos, podemos hacer mucho por nuestra cultura. ahora pues, se nos están recortando presupuestos por todos lados, tenemos que pensarle cómo hacerle porque esto tiene que continuar. Así es, y bueno, por favor agréguenos en Facebook, estamos como Orquesta Juvenil de Milpalta, Heréndira, ahí también ahí están los enlaces para comunicarse con los chicos de la banda. Nos pueden ver en los videos de YouTube, ahí hay muchos videos de la Orquesta Juvenil de Milpalta, o nos pueden visitar en Milpalta, estamos frente al mercado en el Museo Regional Altepepialcali, que está justamente frente al nuevo mercado de Milpalta. Gracias, maestra Heréndira Hernández Santa María, por este trabajo y por adornar este aniversario del campo y de la ciudad con estas joyas preciosas de la banda de la Mixteca Baja. Humberto Alfaro de San Pedro Atocpan, porque aquí me dicen Atocpan, no, ese es el Hidalgo, este es Atocpan de Milpalta. Felicita a la maestra Heréndira por la labor que hace con los niños y por la invitación que hizo a la banda de Oaxaca, ya que sin muchos recursos han logrado cumplir todos los objetivos para el fomento de la cultura mexicana. Gracias. Gracias. Así le debemos de hacer, pues no hay muchos recursos, hoy no tenemos ni muchas sillas ya en el estudio A, como atril pues están las espaldas de algunos niños también con ingenio, pero aquí está saliendo este trabajo y pues este compartimiento de la banda de música de Juxtlahuaca, Oaxaca. Vamos con la música. Un saludo a toda la gente también de Silacayoapan, allá en Oaxaca. De Anundaca y a todos los amigos de Santiago Juxtlahuaca, y pues no sé si con esta nos despedimos, Sergio. Pues tal vez sí, yo creo que sí, porque ya el tiempo lo tenemos encima, van a leer las noticias en un rato más. Con esta prácticamente nos vamos a despedir, porque además tenemos muchas llamadas, mucha participación aquí en Del Campo y de la Ciudad. gracias por este fragmento de El Dios Nunca Muere, de don Macedonio Alcalá, pues el himno prácticamente también de Oaxaca. Esto que escuchamos con la banda de la Mixteca Baja representativa de Juxtla, Huaca, Oaxaca. Gracias, niños, niñas, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. 30 elementos conforman esta banda. Gracias, maestra Heréndira Hernández. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Y pues un abrazo a todas las personas que apoyan la cultura. Y viva la música campesina del mundo. Gracias. Y pues agradecemos al Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Ahí está Mario Bernabé, a Son de la Ciudad, Gabriel San Vicente, que seguramente también está contestando teléfonos. Gabriel, que hace la sección para los niños. Estarán tocando el domingo, abriendo el programa de la transmisión al aire el domingo 12 de abril aquí en las instalaciones de Radio Educación, con muchos otros grupos musicales. Esperamos a todo el público que venga para que nuestro sol sea brillante, aún más brillante. Sí, Sergio, sí. Rapidísimo. Mañana vamos a estar en Rectoría, en la UNAM. ¿A qué hora? A la 1:00 p.m. ¿Entrada libre? 1:30, entrada libre. Van a poner un escenario ahí en Rectoría, y ahí van a tocar ellos. Y en la noche vamos a estar en el Conservatorio Nacional de Música. ¿Sí? Con la clausura del curso de primavera, y van a tocar las orquestas del Distrito Federal. Son cerca de 300 niños y jóvenes del Distrito Federal, más los chicos de la banda de Oaxaca. Gracias, maestra. Jorge Ocadiz, de Tulancingo Hidalgo, un saludo a todos, y la música muy buena, excelente. Todos los que hablan son parte de una comunidad, tienen una autoridad y representación ciudadana. Sigan adelante, que Dios los bendiga. Gracias igualmente. Enrique Alcaide, felicito por un aniversario más, y comenta que el Centro Educativo, Cultural y de Organización Social SECOS invita al público en general y sobre todo al público infantil al Encuentro de Teatro Infantil 2015 en su 13º aniversario de encuentro. Hay diferentes sedes, nos pueden seguir a través de Facebook en SECOS NESA. Este encuentro es sábado y domingo, el 11 y 18 de abril a partir de las 12:00. Guillermina Bárcenas de Tlalpan pregunta por el teléfono de las clases en la Ramos Millán. Con gusto te lo proporcionamos, 55-37-17-15-26. La señora Ríos de Iztapalapa, qué gusto, señora Ríos, mando un abrazo a todo el equipo del programa, espero poder acompañarlos en el festejo este próximo domingo. Es un gusto escuchar a estos niños músicos, gracias. José Luis Camacho, en apoyo a los niños que vayan a Conaculta. No han leído mi anterior mensaje, ya lo leímos, José Luis Camacho, y lo comentamos, incluso has de haber ido al baño por ahí cuando lo leímos. Gracias, pues ya nos tenemos que ir. Agradezco también a mis compañeros Fructuoso López y Luis Felipe Oropés en los controles técnicos, a todos los amigos y amigas radioparticipantes. Gracias por estar aquí, Pancho, también a los amigos de Hidalgo, de Oaxaca, y todos los que están aquí acompañándonos en este festejo. El domingo se va a poner bueno, acá los esperamos a partir de las 10 de la mañana en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. Gracias, Fructuoso López, Luis Felipe Oropesa, Ramiro Romero, Raúl Núñez, Juan Antonio Vázquez y Ángeles Hernández en los teléfonos. Paula Rita, también muchas gracias. A nombre de mi compañero Marco Antonio Díaz León y un servidor Sergio Canales, les deseamos Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.